cielo gris es mi final. Lo espero. Del viento soy y al viento voy. Me quemo, me quemo. Cambio como el mar. Cambio como el mar. Cambio como el mar. Igual que el mar hasta morir. El cielo gris es mi final, lo espero. Del viento soy y al viento voy. Me quemo, me quemo. Cambio como el mar. Como el mar, igual que el mar, hasta morir.